hasta el amor que va aspirando a tus pasos. Dicen que soy un payaso, que no tengo ni valor de enredarme en otros brazos. Y es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Es verdad, soy un payaso, pero ¿qué le voy a hacer? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Es verdad, soy un payaso. Andy Montañez. Ay, María, qué linda. Miércoles, ombliguito de la semana. Vamos por la mitad. Súbelo, súbelo. Salsita de la buena para calentar motores. Prepárame la línea telefónica, Breezy. 1-800-315-9790. ¡Ay, qué rico! Alex. ¡Hoy se bebe! ¡Agüita! Vamos al sentimiento. Dime cuál es tu canción favorita de cualquier género y yo te la mezclo en vivo aquí. Tú tienes el control. 1-800-315-9790. Alex Sensation. Tanto tiempo pasó de fuerza. Como un hombre me pude aguantar. Tienes derecho a vivir y a volar.

jueves, ombliguito de la semana. ¡Sácala a bailar! Gracias por la sintonía. Déjame saber dónde estás conmigo gozando. Habla de mi vida. Cuando la tuya sea un ejemplo, que tire la primera piedra. Aquel. Aquel que se crea perfecto. Yeah. Óyeme bien, yo soy yo. Tú eres tú. Y al final de la vida, cada quien carga su cruz. Yo te invito, te aconsejo. Cuando me miro de frente del espejo, es mi vida. Nadie se meta. Nadie se meta.

ni fuerte sin barandilla. Toda la mujer chiflera se le guincha la rodilla. Toda la mujer chiflera se le guincha la rodilla. Yeah. Ay. ¡Suena, José Bravo! Ay. ¡Muévelo, mami, muévelo! ¡Remenéalo, remenéalo! ¡La batidora, mami, la batidora! ¡Ahí! ¡Juega, juega! Yo sé bien que a ti te gusta el pecado de Samaná. Yo sé bien que a ti te gusta el pecado de Samaná. Y si no te portas bien, hasta mañana no hay nada. Y si no te portas bien, hasta mañana no hay nada. Tío, te lo doy. Desayuno, de lunch, de cena, y te lo doy de late night snack, para que no te quede, mami. Alex Sensation. Ay, María. Ay, qué rico la pasamos aquí. Gracias por la sintonía, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando y Tampa, a través del Sol, Puerto Rico, la Isla del Encanto, a través de Play, a través de la música app en el mundo entero. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Voy a preparar la hora del lunch. Vaya calentando el almuercito y los que van a hacer ejercicio conmigo. Vamos a quemar calorías. ¿Qué más quieres escuchar? Viene bajando un set de reggaetón, nueva escuela, vieja escuela, dembow, trap, house, guaracha, whatever you want. Aquí tú tienes el control. También boletitos para ver a Karol G y boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts. Y para los salseros, boletos para el Festival de la Salsa. Mete mano, Jesús. Mete mano, Madrid. Mete mano, Huracán. Tiny, let's go, Brito. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex. Que no te recuerde, pero esta amiga ya me dijo todo y tengo la verde. No me enamoro porque el que se enamora pierde. Entonces viniste acá solo para verme. Me tiene ganas y de lejos sé. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla bla bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, yeah. Me tiene ganas y de lejos sé. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla bla bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes. Qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Quizá le guste el punk rock, el soft rock, o el rock clásico, el R&B, el hip hop, o la música house, la música country, la música techno, o bien la música techno country. Pero no importa qué tipo de música escuche, esta es otra cosa que debería escuchar. Considere vacunarse. Hable hoy con su farmacéutico sobre Comirnaty, vacuna contra el COVID-19 a RNM. Este mensaje fue presentado por BioNTech y Pfizer. Toma 2 segundos a abrocharse el cinturón de seguridad. Juan...